aquí está presente DJ Leonel Claudio, roncando duro. Desde Coloncito, estado Táchira, Venezuela, aquí llegó DJ Leonel Claudio, así como lo oyes, papá. Así suena. Big.